24 en adelante era más o menos de 120, 130. Desde 2016 al 2020 trepó a 370, ¿no? 370 casos de gatillo fácil de asesinatos policiales, tanto en casos de gatillo fácil como en muertes por torturas en comisarías por año, ¿no? Y todo el mundo se escandaliza porque, digamos, Bernie retó a un policía en Puente de la Noria, vamos. Sí, sí, es un tipo extravagante, no lo vamos a negar, pero, digamos, no es un asesino y eso, en el lugar que ocupa, digamos, ya es un hecho para destacar. Bien, creo que de a poco vamos arrimando, ¿no?, el bochín a la interpretación. Ustedes pueden comunicarse y dejar su mensaje de audio al 1150 1235 89. No creo que hagamos a tiempo de leer todos los saludos, pero sí vamos a ver las precisiones de cada uno de los amigos. Gustavo Negri nos dice que Bernie es un vendedor de humo profesional. No vio venir lo de Nisman, increíble. Perdimos la elección por eso y lo premian con un cargo. Partido generoso el nuestro. Es mi humilde opinión, ni siquiera es peronista, se lo define como en sus comienzos carapintada. Una buena pregunta para hacerle, si es verdad eso y qué rol tuvo ahí. Pero sale bien en cámara, me hace acordar a Guillermo Nimo o Martín Caradagian. Vendió bien su personaje, abrazos compañeros. Bueno. María Beatriz Costela, espero la nota, en lo personal no me gusta. Está siempre al límite y le gustan las cámaras de TV más que el dulce de leche, no soporto las actitudes y formas. Algo fachas para mi gusto. Juan Pablo Santamaría, parece que nos olvidamos lo que es la policía de la provincia, no seamos ingenuos. Grisel Rubino, a quienes vivimos en el conurbano, difícil, Bernie es de lo mejor que tenemos como funcionario. Coincido 100% con la nota que hizo Carlos Caramelo, y en cuanto a los gendarmes que están en provincia, que digan dónde. Antes se veían cuadrillas de gendarmes por los barrios, hace rato no hay ninguno. Cuando estaban esos grupos de gendarmes por ciertos barrios, es mentira que la gente se sentía incómoda con ellos. Había seguridad. Hay zonas muy duras de este lado de la General Paz. No sé cuánto conocimiento tiene Frederick de esto, pero con teoría no se resuelven algunas cosas y tener autoridad no es ser fascista. Lucas, yo vivo en un barrio que se puso complicado. Bernie es la esperanza que tenemos los que estamos podridos de los afanos que crecen en cantidad y peligrosidad. Hay que cortar con el afano, punto, nos dice Lucas. Carlos Díaz, ¿hace Bernie lo que le mandan a hacer? ¿Lo hace bien? No más preguntas. Martina Esther Rodríguez, qué grande Bernie, los rusos tienen a Putin y los peronistas tenemos a Bernie. Daniel Adrián Leone, es al pedo, nos siguen manejando la agenda. Ahora la composición del día es Bernie y todo el mundo no puede hablar más que de Bernie y pensar en Bernie y tener terror de Bernie. Muy bien. Pedro Matías, cuando el pueblo se empalague de tanto progresismo diverso y quiera un Bolsonaro, hay dos opciones, o lo ponen ellos o lo ponemos nosotros. Lucio Pedro Averastain Ponte, para esconder a 7.000 gendarmes no tenés más que mandarlos de a uno a diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y vestidos con ropa de yeca. Uniformados y destacados en definidas posiciones y con pertrechos, como claros dispositivos operativos, es imposible ocultarlos. Omar Aguada, Sergio Berni divide a la oposición, a nosotros no debería preocuparnos. Marta Testa, Berni es nuestro, divide a la derecha. Bueno, siguen las observaciones. Rosa Maris Martínez, yo aprecio la tarea de Berni. Se presenta en los lugares y aborda las problemáticas del lugar. Víctor Ahmed, es un peronista de laburo y labura bien. Hay mucho progresanatero en este gobierno. Seba de Rosa dice que le gusta hablar de Bernie, que le parece bien. Carlos Pese nos indica. A ver. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí en la dispersión obligada por la peste? Te aporto mi parecer en un término. Hace rato ya que La Nación, Clarín y sus adláteres han dejado de ser medios de comunicación para ser medios de información. creo que conviene tenerlo claro, porque lo que están haciendo es nada más que informar. Yo no me siento para nada identificado con nada de lo que dicen, o sea, nada de comunicación. Ni me gusta llamarlos así, y ojo los incautos. No me representan ni me siento representado, así que de comunicación nada. Siguen llegando los mensajes. A ver, vamos a ver. Enrique Martín, nadie sufre la inseguridad más que los pobres. Bernie soluciona los problemas de los pobres en el terreno. Berbisky y Frederick le dicen a los pobres que sus problemas los resolverá la justicia. Los pobres saben que aquí la justicia llena las cárceles de pobres. Está para eso. Bien. Alicia Esther, ¿esta mujer es ministra? ¿No sabe hablar de corrido? ¿No sabe argumentar? Ofelia y la chilindrina Cerruti no están solas. Bien, sigue. Denle Santos Lavaza, gracias por las observaciones. Muchos comentarios relacionados con el tema medios que venimos desde temprano. Vamos a tener la posibilidad de seguir charlando. Por ejemplo, Alberto Ortiz, que señala, quieren terminar como Dilma y Lula. Julio Manuel Carballo, ¿cómo anda Julio? Muy bueno, es preocupante que ante maniobras tan burdas y repetidas de los medios que monopolizan la desinformación en complicidad con la oposición, el presidente exprese que no lo puede entender. Habiendo medios de información con honestidad periodística, pero olvidados por el oficialismo, resulta por lo menos insólito. Gracias María María, gracias Marco Aurelio Rosselli, Fabiana Milcar Cabanella, que se pregunta, ¿para quién trabaja la Secretaría de Comunicación Pública? Y sigue llegando, vamos a tratar de hacer a tiempo para leer todo lo que nos están diciendo y opinando en esta edición muy singular de La Señal. Vamos, Nehuen, adelante con las pautas. Seguimos en La Señal. Morricone, en el aire de La Señal. A ver un poquito más. Bien, una vida bien vivida, ¿no? Es inevitable comparar los temas, me lo imagino, por una calle del Gran Buenos Aires, llega con la pistola en mano. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario. Gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, un fuerte abrazo para todos los miembros de ese maravilloso espacio. A la Corriente Federal de Trabajadores en general y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? Oh, no me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, de Carlos Abraham. Dijo Juan Sasturain, este libro es una auténtica salvajada. No se ha hecho nada igual antes. Carlos Abraham escribió un libro monstruoso. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Seguimos en la señal. ...18.58... nos dice Alicia Esther. Por su parte, Benítez, está hablando del padre, ¿no?, contó que una vez Seba iba en el auto oficial acompañada por el sacerdote al festejo del Día de Francia. El auto se detuvo en una esquina por el tránsito y vio llorando a una anciana vestida muy humildemente. Eva bajó del auto, la viejita había salido del banco sin entender por qué no le habían pagado la jubilación. Eva entró al banco llevando a la señora del brazo y de inmediato gritó: díganme, señores, ¿quién de ustedes fue el hijo de puta que le dijo a esta señora que vuelva mañana? Faustino Velasco nos dice: como peronista soy respetuoso de los derechos humanos, pero en este momento de malaria económica muchos, la mayoría, se la rebuscan como pueden. El que sale a robar debe ser castigado. Primero estamos los decentes que la ayudamos a diario, dice Faustino. Y escuchamos lo que nos dicen en el 11 50 12 35 89. Hola, mi nombre es Hernán. Creo que nos estamos olvidando de que todo este gran problema de Bernie y la cuestión de cómo está actuando, porque la gente todavía tiene que sacar permiso para salir. Quisiera ver si en algún momento va a dejar de suceder esta cuestión de tener que andar sacando permisos para circular, ya sea para trabajar o para lo que sea. Quizá que se podría agilizar la cuestión. Hace 25 minutos llego desde El Viso, hay gendarmes que no piden absolutamente nada, y acá en la autopista de Elía tampoco. Nadie pide nada, ni los permisos, ni nada de nada, por lo tanto podrían aflojar un poco con la cuestión esa de estar pidiendo permiso para circular también. En la señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En la señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.